Por el proyecto que ha presentado para, de alguna manera, darle participación a la sociedad civil, a la ciudadanía, en la elección de los jueces. ¿De qué se trata exactamente? Bueno, Juan Pablo, ustedes saben que nosotros venimos cuestionando la selección de los jueces, cómo lo viene haciendo el partido de gobierno, porque la mayoría legislativa siempre le da la posibilidad de elegir ellos a los jueces en esta provincia. Hace poco tuvimos dos jueces del Superior Tribunal, también elegido por el gobernador y ratificado por la legislatura, por mayoría simple. Por lo tanto, el partido de gobierno sigue poniendo los jueces, hace casi 33 años que están gobernando, 33 años poniendo jueces, fiscales, absolutamente todos los miembros que necesitan acuerdo legislativo. Así que, por lo tanto, de esta forma queremos no alterar lo que es la ley, ni tampoco, mucho menos, lo que es la Constitución Provincial, que lo habilita al gobernador, el Consejo de la Magistratura, a los efectos de seleccionar, y luego el gobernador manda a la legislatura y como siempre, mecánicamente, el justicialismo levanta la mano y siempre termina dándosele el acuerdo a los que propone el gobernador. De esta forma es, por lo menos, atenuarlo, que haya participación ciudadana en este aspecto. Y para eso estoy proponiendo que se modifique el artículo 26 bis de la ley del Consejo de la Magistratura, a los efectos de que haga una participación ciudadana activa de ciudadanos común, cualquier ciudadano puede estar presentándose, también colegios de profesionales, asociaciones, ONG, bueno, absolutamente toda la participación ciudadana que pueda haber activa en la provincia para opinar respecto a los propuestos de la terna que salga de ese Consejo de la Magistratura. La ciudadanía puede opinar esto que se publique en los dos diarios de mayor circulación en la provincia durante 3 días y que durante 15 días pueda presentarse por escrito cualquier objeción con respecto a los propuestos, a favor o en contra. Bien. También puede haber méritos que la gente quiera hacer notar y que lo quieran hacer prevalecer para la selección. Y esta sería una forma activa. Esto no vulnera, que después esto volvería al gobernador para que con esos antecedentes que irían a la legislatura y al gobernador, los antecedentes que se juntarían en estos 15 días de los propuestos para ocupar los distintos cargos en la justicia, en la provincia, el gobernador pueda seleccionar. Pero bueno, seleccionaría con el peso que tendría en pos de aportar en contra o a favor de los propuestos, cosa que se le resultaría difícil cuando haya objeciones y también les resultaría mucho más fácil cuando haya muchos puntos a favor para alguno de los propuestos. Así claro, que por lo tanto, está claro, sería un mecanismo de alguna manera no vinculante, pero que tiene su influencia política de alguna manera. Sí, no es vinculante, exactamente, Juan Pablo. No es vinculante, pero sería de un peso específico muy importante para que la participación ciudadana sea un condicionante para que no se pueda elegir. Porque, ¿qué vemos, Juan Pablo? Vemos que muchas veces los propuestos en el Consejo de la Magistratura va por orden alfabético al gobernador, pero cuando uno va a los puntajes obtenidos en la entrevista personal, en el escrito, en los antecedentes, por ahí sale elegido el tercero que menos puntaje tenía en todo. Sí. Entonces, vemos como que hay una discrecionalidad o un favoritismo de parte del gobernador, a veces, no en todos los casos, para una persona que le pueda ser más allegada al gobierno de turno. Consiglio, para que quede claro, ¿en qué momento, en qué instancia se imagina la intervención ciudadana? Una vez que atravesaron el examen del Consejo de la Magistratura. Ajá. Una vez que pasaron el Consejo de la Magistratura, la terna seleccionada, bien. Esa terna la participación ciudadana sería la que estaría inclinando a la balanza a favor de alguno de los propuestos para que el gobernador, después, en este caso, elija de esa terna o dueto, ¿no es cierto?, lo que fuese. Bien. ¿Está al tanto de en qué quedó la situación conflictiva que se había generado con la presidencia del Tribunal de Cuentas? ¿El concurso convocado está vigente? ¿Esto, hubo alguna novedad? No, el concurso sigue el curso. Sigue su curso normal, ¿no es cierto? Sí, han rendido, sabemos que han rendido, que hay ahora tiene que ser una entrevista psicológica y alguna entrevista personal. Creo que el proceso sigue normalmente por la vía. Nosotros seguimos reclamando que sea vulnerado el artículo 92 de la Constitución Provincial, en donde no debería haberse llamado a concurso, sino que el gobernador tendría que haber mandado un nombre a la legislatura y por los dos tercios haberlo nombrado la legislatura de la provincia de La Pampa. Así lo dice el artículo 92, muy claro el artículo 92 de la Constitución de la provincia de La Pampa, porque hubo dos fracasos, Juan Pablo. Entonces, cuando ante dos fracasos, dice el artículo 92, el gobernador debería enviar un nombre que la legislatura deberá ratificar por los dos tercios. Esto se ha vulnerado, se ha llamado a concurso nuevamente, para nosotros hubo dos fracasos. Nosotros todavía seguimos reclamando esto y seguimos en estudio cuál es el proceso que vamos a tomar con respecto a esto, si vamos a aceptar este llamado nuevamente del Consejo de la Magistratura o vamos a hacer algún tipo de reclamo con respecto a la vulneración de la Constitución de la provincia para la selección del presidente del Tribunal de Cuentas, que para nosotros es sumamente importante y que debe estar en mano de una persona independiente, idónea, que a nosotros nos garantice que haya independencia en cuanto a la evaluación de las cuentas de la provincia, o bien en manos de la oposición, como había prometido el gobernador Berna en su discurso del 1 de marzo. Esto viene de una promesa del periodo anterior, donde a nuestro bloque anterior se le había prometido de que se le iba a dar la presidencia del Tribunal de Cuentas, que iba a quedar vacante luego, bueno, de que Zapa pasara al Superior Tribunal de Justicia. Pero bueno, esto hasta ahora no se ha cumplido. El gobernador salió con otra alternativa distinta, de llamar nuevamente al Consejo de la Magistratura para que seleccione una terna y enviarla este nombre a la legislatura. En su discurso dijo, de esa terna yo no la voy a seleccionar, sino que lo va a seleccionar la oposición a la legislatura, pero esto es todo algo distinto a lo que rige contundentemente la Constitución de la provincia, que en su artículo 92. Así que, por lo tanto, Juan Pablo, aún estamos viendo a ver qué es lo que estamos y qué reacción vamos a tomar ante este procedimiento del gobernador. Bien, y le pido finalmente una lectura del momento político, la situación de Tierno del gobierno provincial y la interpelación que aparentemente se viene. ¿Qué cree que puede pasar o qué tiene que pasar? Bueno, nosotros tenemos el proyecto de pedido de interpelación al ministro, que mañana lo vamos a tratar en labor parlamentaria, en la mañana del día de mañana. La sesión iba a ser hoy, pero Juan Pablo, pues nos dijeron ayer que va a ser normalmente mañana, adelantada, creo que va a ser 11 o 11 y media de la mañana, una cosa así. Todavía no tenemos la certeza, porque siempre acá el que comanda la legislatura es el partido de gobierno, el justicialismo, y por lo tanto tenemos que esperar sus tiempos y sus decisiones absolutamente inconsultas. Así que, por lo tanto, mañana veremos a qué hora la sesión, pero la voz parlamentaria será aproximadamente a las 9 de la mañana, donde nosotros vamos a pedir el tratamiento sobre tabla de la interpelación al ministro y veremos la voluntad que tiene el justicialismo y los demás presidentes de los bloques en acompañarnos en esta iniciativa, de que sea la interpelación, que mañana podamos fijar fecha, los mecanismos para que sea lo más rápido posible, para que podamos zanjar esta situación sumamente difícil que se ha suscitado luego de la conmovedora muerte de una persona en manos de la policía de La Pampa. ¿Se imagina una interpelación vinculada únicamente con ese episodio o en general haciendo referencia al proceso que la cuestión de la seguridad tiene desde diciembre del año pasado? Bueno, nuestro proyecto, Juan Pablo, dice que nosotros queremos saber de boca del ministro cuáles han sido los protocolos y procedimientos de la policía con respecto a la actuación en general, y también, en segundo punto, le preguntamos al ministro qué protocolo tiene el accionar de la policía con respecto a las patrullas rurales, cuál ha sido la directiva, dada la trascendencia que se le ha dado a esta declaración periodística que hizo el ministro en su momento, que no sabemos bien cuándo fue la fecha, con respecto al accionar de la policía rural con los cazadores. Así que estas son las dos preguntas importantes que tenemos nosotros para hacerle en este proyecto de interpelación, porque el proyecto de interpelación tiene que decir a qué nos vamos a referir. Bueno, por supuesto que nosotros vamos a tratar de hacer más preguntas, pero bueno, el llamado a interpelación es por precisamente por la muerte esta que nos ha conmovido y cuál ha sido el accionar y la directiva que tiene la policía de parte del ministerio. Si bien queremos dejar en claro, Juan Pablo, que nosotros somos respetuosos y vamos a dejar que el proceso judicial siga en la investigación y no vamos a entorpecer ni queremos vulnerar absolutamente nada del proceder de la justicia, porque además le corresponde a ellos y es el órgano que debe investigar y debe decir qué es lo que ha sucedido. Nosotros, el aspecto político sí nos corresponde y por eso es que la interpelación al ministro para adelantarnos en cuanto a cuáles han sido las directivas y cuáles son las directivas que tiene la policía de la Pampa, no solamente por este hecho, sino que nos venimos pidiendo y pedido informes por actuaciones anteriores de la policía, que realmente nos deja mucha preocupación, y en la legislatura hay preocupación en general, ¿no es cierto?, por este tema. Gracias, Ricardo Consiglio. Al contrario, a ustedes. Muchas gracias, Juan Pablo. Adiós. Consiglio es diputado del FREPAM y presentó un proyecto para, de alguna manera, facilitar la participación de los ciudadanos.